los ojos en tu luz de amor. Quiero y puedo este amar, es más que un contemplando el ruido del mar. Si quieres esta noche a tu lado, te amaré. Te amaré. Tomas de la mano y estamos juntos otra vez. No hay otra forma de hablar que no sea decir te amo. Caracolas que suena mi alma, y es eso todo lo que quiero, porque contigo siempre durará mi alma, porque contigo sé que estarás acompañándome. Por esa luz que hace en tus ojos al amanecer, quiero y puedo este amor, es más que un sueño, es decir te amo. Esta noche te abrazo, si me tomas de las manos, juntos estaremos en el silencio, porque veo tus besos.